Usted sabe, Sofi, que tenemos la segunda medalla en los Juegos Olímpicos. ¿Sabía? ¿Medalla de plata? En vela. En vela. La dupla entre Eugenia Bosco y Mateo Gerdalani sumó la que ya es habitual en los últimos Juegos Olímpicos, un festejo celeste y blanco en vela, ¿no? Atando los temas, porque no lo... obviamente, esto en vela navegan sobre el Paraná, sobre nuestro río, ¿no? Sobre nuestro río, siguen siendo nuestros. Bueno, esa es la pregunta. Puede ser no, obviamente. Estamos en comunicación telefónica con Horacio Tetamanti, el ingeniero naval, ex subsecretario de Puerto y Vía Navegable de la Nación, y un bueno investigador y viene denunciando hace rato la entrega de la soberanía a través de la entrega de nuestro río Paraná, ¿no? Así que estamos en comunicación, sí, ya estamos en comunicación. Hola, Horacio, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por invitarme a charlar con ustedes. Gracias por siempre brindarnos tu tiempo, porque muy importantes temas que queremos poner sobre la mesa, temas que no tienen, si se quiere, la difusión que tiene que tener, ¿no? Porque nuestro país se desangra día a día y se desangra justamente también por nuestro río. El gobierno declaró servicio público a la actividad de dragado y mantenimiento de la vía navegable. ¿Qué significa esto para el río Paraná? ¿Qué significa para la Argentina y su independencia, su soberanía? Estamos en una situación bastante compleja. Vos ahí habías señalado muy importante, ¿no? El logro de claro. La vela, de una medalla, de dos jóvenes, ¿no? Que se hicieron como casi todas. Las medallas que logró la Argentina en vela, que es el segundo deporte que más medallas olímpicas trajo a la Argentina. Nueve, todo sin excepción. Te tiro el dato. Nueve de las últimas sí. 32 medallas se han ganado en vela. Exactamente. Y en la historia creo que debe ganar sí. En las 21. Yo en sí. Una época fui deportista de vela y bueno, le aporté una medalla panamericana en su momento. Y todos nos hicimos navegando en el Río de la Plata, y lo que hoy está en juego es no solamente la soberanía en el Río de la Plata, sino la propia existencia del Río de la Plata, porque de seguir con estas políticas, que no son de este gobierno, que son lamentablemente de los últimos dos gobiernos, tres gobiernos, lo que está en juego es la sobrevida propia del Río de la Plata, prácticamente hoy embancado y que está al borde de que ni siquiera ya los deportistas van a poder navegar en el Río de la Plata. O sea, el tema es de extrema gravedad. Nos desayunamos con un nuevo decreto que hizo este gobierno, que tiene ambigüedades y situaciones paradojales, porque, por ejemplo, el hecho de haberlo nombrar el dragado, usa una palabra lamentable que es redragado, que es esa manía que tienen los escritores de normas de usar palabras que son inexistentes en el español. El redragado no existe, la verdad que no se entiende mucho que quisieron poner, pero bueno, lo cierto es que el dragado es una tarea que la han denominado servicio público, con lo cual tiene una cantidad, digamos, de exigencias que a mi criterio es una medida que no es cuestionable, sino yo la rescato como positiva, porque bueno, el dragado a partir de ahora se va a tener que hacer con una determinada condicionamiento. Lo que pasa es que el problema no es el dragado en sí mismo, sino por dónde y a favor de qué dragado se hacen los dragados. Es decir, sí, el dragado es servicio público, pero si a su vez se draga ¿para quiénes? Facilitar a Montevideo, digamos, es evidente que estamos en un problema, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿y qué? Porque hablamos de la nula soberanía que tenemos sobre nuestro río, sobre el río Paraná. ¿Qué incursión tiene ahí los Estados Unidos en el control de todo el río Paraná? Bueno, lamentablemente el gobierno anterior, Fernández, avanzó con un convenio donde le cede, digamos, la participación y la presencia al ejército de Estados Unidos, que por supuesto fue ratificado rápidamente por el gobierno de Milei. Y eso ha sido otro gran retroceso. Hay que tener en cuenta que tal vez mi relato es un poco paradojal, porque lo que hay que saber es que no hubo una gran diferencia o no hubo ninguna diferencia entre los gobiernos de Macri, Fernández y Milei, digamos. Los tres gobiernos tienen un Ministerio de Transporte que sigue intervenido, es decir, no hay diferencia en la política de lo que era el gobierno de Fernández con Meoni o el gobierno de Macri con Dietrich o el actual presidente Milei. Es decir, las decisiones que se toman en esa área son tomadas por intereses que son legítimos, podrán ser legítimos, pero no son los nuestros. Y bueno, eso es una novedad que hay que tener en cuenta, que una semana antes de irse del gobierno, Fernández dejó el convenio firmado, habilitando el desembarco del ejército de Estados Unidos, y después las primeras medidas que toma Milei cuando se hace cargo del gobierno es ponerlo en marcha. Y hoy están los ingenieros del cuerpo de Estados Unidos definiendo, estudiando y opinando sobre la forma que se navega el río Paraná, que no se llama hidrovía. No es importante saber que hidrovía es un fraude, una falsificación de la realidad, porque el nombre, el hidrovía, no corresponde a ningún sujeto geográfico que al menos lo que fuimos o que caímos en la escuela pública alguien nos enseñó. Lo que estamos hablando es el río de la Plata y el río Paraná, y es lo que lamentablemente sin prisa, sin pausa, se sigue enajenando, ¿no? Nos llega una pregunta, Horacio, acá a la mesa, y nos dicen si hay posibilidad de que el canal Magdalena lo habilite el gobernador Kicillof, una obra también importante para la soberanía. Hacernos un poquito de contexto, qué iba a significar esta obra del canal Magdalena, por qué se detuvo, y bueno, si hay esta posibilidad cierta de que se habilite. Mirá, el canal Magdalena es una obra que, si bien desde el punto de vista económico es bastante insignificante, porque esta es una obra del orden de los 200 millones de dólares, lo curioso es que una pequeña obra en términos económicos puede haber generado semejante oposición, ¿no? Es evidente que esta forma de navegar que nos impusieron allá por la década del 90 y que no hemos tenido la posibilidad de revertir, es una estrategia de fragmentación, es decir, la imposibilidad que los argentinos podamos navegar libremente entre el río Paraná y el Atlántico Sur. Es decir, nos han de alguna forma desarrollado una vía de navegación que nos obliga a pasar por un tercer país, en el caso de Montevideo, y de ahí recién poder navegar al sur. Es como que, por ejemplo, si la Ruta 9, en vez de ir de norte a sur, navegara o se fuera hacia el oeste, hacia Chile, saliese de Chile y volvería a entrar a Argentina. Es algo realmente lo pongo acá en un contexto local, pongo el ejemplo. Es como si para ir a San Juan, sí o sí tengo que ir a Chile y después meterme por San Juan, digamos, ¿no? Exacto. Es como, por ejemplo, la Ruta 40. Claro, es como si la Ruta 40, en vez de ir, digamos, por territorio argentino, vaya a Chile y después vuelva, ¿no? Claro, y que cada vez de ir, por ejemplo, de Chubut a Mendoza, tengas que pasar por Chile. Eso es exactamente lo que nos sucede, con la navegación. Y el canal Magdalena lo que hace es hacer un bypass de este rubro extraño que nos impusieron allá en la calle de Carlos 90, y realmente unir, por ejemplo, cuando los argentinos toman conciencia que no podemos navegar entre Mar del Plata y La Plata, por ejemplo. Porque para poder ir a La Plata, Mar del Plata, tenemos que navegar al norte, pedir permiso a Montevideo, volver y recién poder navegar al sur para llegar a Mar del Plata. O que nuestro rompehielo general, digamos, el Villa, que tiene que venir del sur para poder ir a Buenos Aires, tiene que ir primero hasta Punta del Este, hacer espera ahí, volver a ingresar nuevamente a la Argentina, pedir permiso e ingresar al puerto de Buenos Aires. Realmente un sinsentido, realmente, que parece mentira, que a veces no son más los argentinos que se ocupen y preocupen y se indignen por esta situación tan, tan absurda. Bueno, ese es el canal Magdalena, que rompe esta fragmentación. Es evidente, afecta intereses muy, muy concentrados, que lo necesitan fragmentados. Es decir, a la Argentina, lamentablemente, hay muchos intereses internacionales que los necesitan fragmentados. Y la ausencia del Magdalena es tal vez la obra más emblemática que rompe un estado de fragmentación que a los argentinos nos hace un enorme perjuicio, no solamente pérdida de soberanía, sino en términos económicos. La imposibilidad de navegar nos impide achicar costos logísticos que podrían poner competitiva muchas economías regionales, que prácticamente la única forma de conectarse, a pesar de que tenemos el agua, es por camión, y esos costos lo hacen que su competitividad sea ilusoria, ¿no? Claro, en lo económico perdemos, no solamente soberanía, de lo económico perdemos y perdemos día a día, ¿no? Por eso decía como que se sangra Argentina con no tener control sobre su río, en este caso sobre el río Paraná. Bueno, mirá, entre otras cosas, por ejemplo, el río Paraná prácticamente no solamente le cambiaron el nombre por hidrovía, sino prácticamente hay una total ausencia de barcos de bandera nacional y los únicos embarcaciones que la navegan son la barcaza paraguaya con destino a puertos uruguayos, que son los que realmente llevan los granos, que en muchos casos se dice que son propios ilegalmente exportados o contrabandeados. O sea que prácticamente sobre nuestro río Paraná no solamente se le cambió el nombre, sino también se le cambió la autoridad o es convertido en una tierra de nadie, ¿no? Bueno, un tema, ¿no? No solamente el contrabando y todo lo que puede suceder ahí, ¿no? Todo lo que sucede efectivamente, ¿no? Atándolo al narcotráfico, atando de situaciones que muchas veces se anuncian que ciertas medidas, como combatir ciertas medidas, ¿no? Que con más policía, con más represión, y cuando tenés un lugar que de acceso de ida y vuelta, que no sabes lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que, digamos, continuar con esta política de los últimos 8 años, entregar al libro cerrado el río Paraná, yo creo que la Argentina le van a dejar una situación prácticamente a mi criterio sin destino. La Argentina sin el río Paraná, a mi criterio, pierde tal vez su espada más importante, que la imprescindible para poder salir de esta situación tan lamentable a la que hemos tenido, ¿no? Bien, Horacio, bueno, queremos agradecerte por tu tiempo. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. No, por favor, gracias por dejarme compartir la audiencia con ustedes. Y bueno, me parece valioso que sigamos alertando sobre esta cuestión y defendamos nuestro río Paraná, ¿no? De acuerdo. Fuerte abrazo, Horacio. Muchas gracias. Gracias.